El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Con todos, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy tenemos como invitados especiales a la banda quiteña Sin Voz Ni Voz, y vamos a conversar un poco sobre la temática de la autogestión en las bandas punk. De hecho, esta temática ya la habíamos tratado en otro programa, y bueno, la idea es también seguir invitando a más bandas para seguir profundizando sobre esta temática. Bueno, chicos, gracias por venir, bienvenidos. Gracias también. Gracias. No sé si se presentan y saludan a la gente. Bueno, hola, yo soy Marlon, soy el bajista de la banda, y bacán, saludo a toda la gente que está ahí escuchando. Mi nombre es Ángel, soy el guitarrista de la banda, y bueno, a todos los radio oyentes que sean bienvenidos a ser parte de esta entrevista y que disfruten de esto, ¿no? Que también, mi nombre es Santiago, todos me dicen el Bolo, soy el bataquero de la banda. Bienvenidos a todos. Bueno, como decíamos en un principio, vamos a hablar un poco sobre la autogestión en las bandas punk. No sé si empezamos, empezamos y nos cuentan cómo empezó la banda, cuándo nació, un poco sobre la temática de la música, un panorama general del grupo. La banda nació casi más, vamos a cumplir como 7 años. La banda empezó como una banda de ska punk, pero luego nos dimos cuenta que nos gusta el punk más que nada, y eliminamos Los Vientos. Empezamos con otro nombre, teníamos un nombre que no nos importa ahorita, empezamos con otro nombre, pero de ahí, como toda banda, fue evolucionando. Muchos de los integrantes se fueron casando, se fueron abriendo, y vinieron más nuevos integrantes, y quedamos los que estamos de ahí. Con respecto a la autogestión, todo lo que hacemos es autogestionado, nada nos acolita a nadie, todo lo que hacemos es autogestionado: letras, música, grabaciones, todo lo demás, tocadas y demás. No sé, compas, si ustedes quieren añadir algo. A mí, bacán, bueno, me gustaría acotar a lo que dice el brother, que también se podría ver como autogestión los viajes que hemos hecho también para poder ir a tocar. Estuvimos en el 2013 en Medellín y el 2015 que pasó en Bogotá, y bacán, o sea, todo lo generamos nosotros, haciendo las tocadas, cada uno moviéndose como nos movemos, y en eso también retacando. Es como que no podemos estar esperanzados tal vez en ir a acudir a las supuestas autoridades para que nos financien un viaje o algo así. Es como que puedes hacerlo uno mismo, también puedes hacerlo, y generarse esos espacios uno mismo también como banda. Esperar, eso sería esperar acostaditos, porque sentados nos cansaríamos. Claro, no sé si como abrimos un poco el tema de la autogestión, o sea, ¿qué actividades concretamente ustedes, por ejemplo, como decían, como en las diferentes etapas de su actividad musical, hacen autogestión? O sea, ¿cómo hacen la autogestión? ¿Qué actividades hacen en concreto? Bueno, como cada uno de nosotros tenemos nuestra instrucción en distintas áreas, cada uno se defiende de distinta manera, ¿no? Cada uno tiene sus gustos por la gastronomía, unos por la serigrafía y la música, ¿no? Que de la cual compartimos todos nosotros. Nosotros muchas ocasiones hacemos talleres de serigrafía, podríamos hacemos camisetas, chompas, cosas así como para poderlas compartir con el público y la gente que le gusta nuestro género, ¿no? Aparte de la banda, de hacer música, todos nosotros trabajamos, pero ninguno somos empleados de ninguna entidad. Todos trabajamos independientemente por nuestra cuenta, cada uno. Y esa es una parte también autogestionada, porque no pedimos, no tenemos un sueldo y no estamos dependiendo de un tiempo, de un horario determinado. Y cada quien se la saca como puede, pero lo hacemos. Claro, nos mantenemos. Y no sé, decían que también ya habían grabado algún material. No sé si nos cuentan un poco sobre eso. Sí, tenemos el primer disco está grabado. El primer disco fue grabado con los antiguos integrantes de la banda. Este disco fue grabado en una disquera, no sé si puede decir el nombre, pero estaba en una disquera, fue grabada, y este disco se compone de 12 temas. Y el nombre del disco, no sé si puede decir malas palabras acá. Sí. El nombre del disco se llama No me encames vergas, y es una canción romántica. Claro, bueno, igual más adelante vamos a escuchar algunos temitas de la banda también, para no solo que nos cuenten, sino también poder escuchar su música y sus letras. Y bueno, ese es el primer disco que sí, es el primer disco. El segundo disco ahorita ya lo hicimos, los que estamos trabajando aquí, ya terminamos el segundo disco en realidad, pero está por grabar, que la está la por grabar. Que viene vamos a entrar a grabarle a ese disco, y tenemos empezado los temas del tercer para disco. Un tercer disco. Para un bueno, bacano, panas. ¿Qué tal si presentan la primera canción? Dicen cómo se llama y un poco sobre la temática para este después. Este disco también es grabado, el audio es con los. El único que está de ahí es el bolo, la batería, el resto de integrantes no, ya no están. Sí, es del primer disco que, como te dije, y ese está con los antiguos integrantes. Ahora suena así como diferente también, ¿no? Ha evolucionado un montón de cosas. Claro, bueno, primero que nos cuenten un poquito sobre el tema también, no sé, la lírica, la letra. ¿Cuál tema va? Y después ya lo pasaremos a escuchar la canción. Creo que me bautizaron el tema que va, si es que es me bautizaron, espero no equivocarme. La canción que bautizaron es nosotros tenemos la parte del H, tenemos la ideología no religión, no estado y cosas así, entonces no estamos de acuerdo con ninguna religión, y esta canción se trata de que cuando somos pequeños nos bautizan sin ni siquiera preguntarnos si queremos o no, y nos imponen una religión y cosas así, y estamos en contra de eso, o sea, cada quien tiene que decidir qué quiere ser, y de eso se trata la canción, y se llama Me Bautizaron. Bueno, ahí vamos entonces con Sin Voz Ni Voz. Matriz incómoda. Siento que se habla de una disfrazada autonomía que lo que trata es de retasear en 24 núcleos la institución para desaparecer el carácter nacional e integrador de la matriz. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la obra clásico de Ayer Clon y Siempre, interpretada por los cómicos Juanito y Runita Clon, en las salas de artes escénicas Triciclo, en la Casa de la Cultura en Quito. Estos actores quiteños escenificarán fragmentos de piezas cómicas y de clon de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. La obra se escenificará hasta el 30 de abril próximo. Internacionales. La Paz. El primer encuentro de investigadores del charango organizado por el Ministerio de Culturas boliviano se inauguró este miércoles en La Paz. Participan artistas y gestores culturales de todo ese país, que durante 3 días trabajarán en el planteamiento de políticas de preservación, investigación y salvaguardia de ese instrumento musical, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2006. Por su parte, la Sociedad Boliviana del Charango destacó y agradeció el apoyo del Estado para llevar adelante este encuentro, cuya expectativa es la aprobación de políticas de defensa del charango y la futura realización de festivales permanentes de este instrumento en todo el país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. La diversidad es uno de los puntos fuertes de la madre naturaleza. Un viaje de ida y vuelta que les puede llevar. ¡Qué animal! Ardilla, ¿viste cómo voló? Son las madres más atentas de entre todos. ¡Qué cool! ¡Qué cola! ¡Qué saltaron! Es una necesidad para poder ponerte en pie. Sus costillas podían aplanarse y agrandarse. En estos momentos empieza la programación de clasificación C, apta solo para adultos. Bueno, mi amor, parece que se acabó el programa. ¿Qué te pareció? Lindo, chévere. ¿Es hora de dormir? Así que prepárate. Chao, mi amor. Ya te voy a... Tenemos derecho a recibir programación que estén clasificadas por audiencias y franjas horarias. Clasificación familiar. Incluye a todos los miembros de una familia. Su franja horaria va desde las 6 horas hasta las 18 horas y se podrá difundir programas de clasificación A, apta para todo público. Responsabilidad compartida. La componen personas de entre 12 y 18 años, con supervisión de personas adultas. Su franja horaria va de 18 horas a 22 horas, y se podrán difundir programas de clasificación A, apta para todo público, y B, con vigilancia de una persona adulta. Adultos. Está compuesta por personas mayores a 18 años. Su franja horaria va de 22 horas hasta las 6 horas. Y se podrán difundir programación clasificación A, apta para todo público. B, con vigilancia de una persona adulta. Y C, apta solo para personas adultas. Se ve la película. Vamos a ver qué pasa. Veamos. La comunicación es un derecho. Supercom. Superintendencia de la Información y Comunicación. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Buenas tardes, subversos. Bienvenidos a un programa más. El día de hoy estamos con la banda Sin Voz Ni Voz, conversando un poco sobre su música, sobre sus líricas y, bueno, en general en el tema de la autogestión, ¿no? Estamos conversando con los compañeros, ¿no?, que nos decían que la autogestión no solo se limita al ámbito musical, sino también en sus vidas. Ellos buscan maneras de autogestionarse y no estar en un trabajo estable con un jefe determinado, como decíamos, como una forma también de sujeción, una forma de poder. Entonces, no sé, compas, si continuamos hablando sobre este tema. Ok, con respecto a mí, soy el Bolo y yo tengo una, mi negocio se llama Play.net, aparte de que lo hago para ganar dinero, tener mi trabajo propio, lo hago también para colitar a la gente, la gente que tiene una banda y no tiene lugar donde ensayar, entonces van acá a Play.net y pueden ensayar ahí. Aparte de eso, hay una mesa de billar donde pueden jugar y últimamente videojuegos. Y últimamente lo que estamos haciendo es que no hay espacios aquí que te coliten para hacer tocadas, no existen espacios en la ciudad. Aparte entonces, de eso, si estamos dando la apertura espacio, para que te piden millón hacer eventos, entonces Pecunel está acolitando también a hacer tocadas no muy gigantes, pero sí tocadas buenas que son reventables. Y eso es con respecto a lo que yo pero hago. No sé si nos dicen dónde están, cómo sí, te podemos contactar. Claro, está ubicado en la Tola Baja, en el centro de la ciudad. Está exactamente en la calle Rita Lecumberri y Troya. Estoy puesto en el Facebook también como Play.net y también hay una página de email de Play.net también. Entonces ahí de esa forma pueden contactarme y también si puedo dar mi número de teléfono. Claro. 0992-900-531 para hacer tocadas. Entonces ya saben, compas, Play.net para ensayar, para tocadas, para bueno, algunas para otras cosas demás. Más, para ir a joder. Bueno, yo también considero, no sé, bueno, como que hace unos cuantos años me cansé de tener un jefe, de tener que respetar, no sé, un horario fijo, que me digan cómo peinarme, cómo vestirme, cómo pensar. Y cacho que cuando, no sé, pues emprender algo, creo que es una opción bacán para llevar una vida hasta más tranquila, creo yo. Yo hace 2 años y medio más o menos empecé igual con La Leona, que es así un negocio que tengo de comida. Ahorita más que todo me estoy centrando en comida así para eventos, llevar, porque hay fiestas, hay un montón de cosas, conciertos, ferias, hay chupes, todo que no tienen comida, sí. Entonces como que yo trato de coger mis cosas, transportar mi cocina de mi casa al evento y armarla ahí y hacer para los chuchaquis como que en vivo. Ahí vendo sándwiches, ensaladas de frutas con trago, sin trago, pasteles, cosas para eventos, bocaditos para fiestas, así varias cosas así. Y no sé, bueno, también que nos digas cómo te podemos ubicar, ya saben, si tienen también alguna fiesta, concierto, cualquier cumpleaños, cualquier servicio que necesiten, me pueden, en Facebook nos pueden encontrar como Productos La Leona y el número de teléfono es el 0984 295080. Por WhatsApp también me pueden contactar y entren ahí a la página para que vean nuestros productos y lo que ofrecemos. Es bueno. Bueno, igual, como todos estamos de acuerdo en esta función de que no nos gusta la represión laboral, igual yo me dedico a hacer comida a domicilio, hago entregas de breaks, desayunos, almuerzos dietéticos, veganos, como ahora la gente está como que cuidándose en su nutrición, tratamos de nosotros también la línea. Ofrecerles un producto que esté en un buen estándar, ¿no? Con el mayor régimen sanitario y a gusto, ¿no? Del público, de la gente. Aparte de eso, con mi compañero el baterista, ¿no?, tenemos conocimiento de lo que es serigrafía, y nos dedicamos a hacer, como te contaba, camisetas, chompas de las bandas ecuatorianas, chompas, vendes de todo en el local, sí, ¿no? pipas de artesanías, aretes. La cuestión también es las pipas, no me gusta hacerlas, exportar las pipas y traerlas y revender, eso no me agrada. A mí lo que las me gusta en realidad también, nosotros, aparte de que somos punks, nos gusta también un poquito de eso de acolitar al planeta, entonces yo hago muchas cosas con reciclaje. Entonces veo así, por ejemplo, una botella media bonita y esa botella le tuneo y le hago una pipa muy bacana. Entonces, cosas así, pulseras, correas de balas y cosas así también se puede hacer artesanalmente. Claro, me parece interesante, no sé si ustedes como hablamos un poquito sobre este tema de qué es también ser punk, ¿no? O sea, porque de alguna manera tiene que haber como una cierta coherencia entre también, no solo es la música, sino también la coherencia de la sí. forma de vida. Entonces, no sé si ustedes nos pueden hablar un poco desde su identidad punk, o sea, cómo le ven a la idea también de la autogestión, o como decía el compa, de no querer estar como explotado o sometido bajo las normas laborales, y etcétera. Yo creo, la verdad, que el concepto así de la palabra punk es variable, así varía según la persona y, no sé, pues su realidad hasta cierto punto. Yo, la verdad, si algo me del punk fue hace años que me atrajo así, y considero que es mi forma de vida, es como que la oportunidad que uno tiene de ser libre, de verdad, así de... Si vos decides hacerte como que un paso al margen, es verdad, o sea, obviamente tu vida tiene que llevar como que ir en la... No sé, pues ir con de algo, si me entiendes, te coges de algo. Entonces es como que no tiene sentido llamarte punk si es que, no sé, pues dices una cosa y en la praxis es otra. Es como que vas al concierto el sábado y te cantas los temas y pogueas mandando a la mierda el trabajo, pero el lunes sí te pones tu corbata y te tienes que ir a trabajar, porque si no, no puedes vivir. Te enseñaron a pensar que no puedes vivir si no dependes de... Y creo que hasta cierto punto no está bien. Creo que no. Claro, bueno, parece que vamos con la segunda cancioncita. No sé si le pueden presentar igual, nos digan un poco sobre la temática. Claro, este tema se trata de que siempre estamos los grupos de panas que estamos en la calle, y siempre vienen estos señores vestidos de uniforme a molestarnos. Estén haciendo algo bueno o estén haciendo algo malo, que no sé, también lo bueno y lo malo es relativo, que depende de quién sea. Policía. Entonces vemos que cuáles son, y este se llama Papeles y a la pared. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar a la banda Sin Voz Ni Voz con dos temitas, Papeles y Contra la Pared y Sociedad. Bueno, de vuelta aquí al programa, hablando sobre la banda y sus formas de autogestión. Estábamos justo hablando sobre el punk, ¿no? También, y de la coherencia que tiene que haber con no solo es hacer la música, sino también tener una coherencia en la práctica, ¿no? En la forma de vivir. Y ya habíamos justo retomado el tema de iniciativas que tenían los compas, como hacer stencils, hacer parches, artesanías. Aquí el otro compa también que tiene el local, ¿no? De Playpunet. Eso es importante. Ahí la León. Nosotros exhibimos todos los productos que nosotros trabajamos, tanto como es en la comida como las artesanías y la serigrafía, ¿no? Y eso decía de generar espacios, cara, porque en verdad que hay un montón de bandas y es difícil, lo más difícil de poder hacer un concierto a veces desde el espacio, porque nadie quiere dar espacios. Obviamente, como que dicen, concierto de punk, no, ¿qué le voy a dar espacio a este man para que vengan a destruirme y a drogarse, etcétera? Y bueno, parte obviamente de la realidad es así, pero también hay otra parte de la realidad. Sí, eso también es un mensajito, el punk no es el batazo, eso no hay nada que ver, o sea, esa es una cosa que quiero a toda la juventud punk que está empezando en el mundo de la música punk y de este mundo, nada, no es el patasio, o sea, muchas personas piensan la degeneración. Que es degenerarse ese punk, y eso no es así. El punk o es, por agradar al resto libre, de personas, tienes que compaginar y hacer lo que hace el resto. Entonces, es una forma, de eso no estamos nosotros de acuerdo. Nosotros impulsamos el punk entre la autogestión y el autointelecto, de la autoeducación, de estarnos inculcando siempre de las mejores maneras y superarse, la cuestión es superarse siempre, o sea, no superarse para la sociedad, sino superarse por uno mismo. Ese es el punto también. Y generar también nuevas formas oportunidades de crecimiento, ya sea, no sé, laboral, académico, lo que sea. Y musical. Pero también puede generarse, porque hay veces que, digamos, por ejemplo, la educación, así, nos enseñan que si no nos instruimos en una institución, entonces ya automáticamente fracasaste, ¿me entiendes? Pero, no sé, desde mi punto de vista es como que te enseñan a ver una sociedad donde puedes instruirte. Depender para hacer de una sola cosa, ¿sí me entiendes? Una sola cosa. Más bien, pero no se sé, puede hacer miles sí, de cosas. Sí, pero siendo autodidacta, o sea, también puedes aprender muchas cosas, ¿sí me entiendes? Claro, y te ahorras también un montón de cosas que tal vez después vas a terminar desechando junto con el dinero, creo yo. Claro, y a veces también, muchas veces uno termina aprendiendo más en la práctica, ¿no? O sea, a mí me pasó también en la universidad que ya en el momento de ejercer, digamos, y de trabajar, uno terminaba aprendiendo un montón de cosas que nunca te dieron, ¿no? Que al nunca igual, viste. Hay personas que no tienen los medios como para pagarse una institución para poder aprender distintas ramas o rangos o carreras, las cuales, o sea, lo empírico también es una manera muy grandiosa de aprender y salir adelante, ¿no? Yo muchos de los pedidos que tengo así de la comida es como que me dicen, oye, ¿será que me puedes hacer tal cosa? Y yo de una les digo, de una, sí. Voy, me meto así en YouTube, me veo un tutorial, voy y lo hago y punto. Ya, se acabó, ya aprendí a hacer ese plato también. Así. Creo que también es válida uno poder generarse sus propios medios también académicos y laborales, también por ende laborales. Claro, justamente estamos hablando de este tema laboral, digamos, de la autogestión en este caso, y también entro un poco con la coyuntura. Ya el domingo es primero de mayo, ¿no?, el Día del Trabajo, y bueno, aquí les invitamos a la gente que suele marchar al bloque rojinegro anticapitalista. Vamos a estar en la Caja del Seguro a partir de las 8 de la mañana. Igual la gente que decida salir por sus lados también, ¿no? La idea es, obviamente, ser críticos siempre, ¿no? Nosotros, al menos nuestra postura, es siempre de ser críticos a este sistema y, obviamente, apostando por el anticapitalismo. También, si puedo acotar una cosita, claro, sin mandarme una cuñita. Los domingos también, La Leona, estamos en el ciclopaseo, así nos tomamos la calle, ponemos una mesa y ahí sacamos nuestros productos. Todos los domingos ahí nos pueden encontrar en el ciclopaseo, creo que es de 8 a 2, en la Amazonas y Tomás de Berlanga, justo ahí al frente de la Plaza de Toros. Pila, la mesita blanca, La Leona. La cuña va ahí. Claro, es que domingos frutales. También es el momento de apoyarnos, ¿no? Porque imagínate, en vez de estar apoyando a grandes cadenas, a otras, no sé, enriquecer a otras corporaciones, mejor apoyar las pequeñas iniciativas que así empiezan, ¿no? Por los panas mismos, ¿no? El apoyo en realidad es una forma que estamos nosotros emprendiendo para romper con las industrias, ¿no? Sí, claro, claro que los principales, tomarse los espacios, así que porque hay mucha gente que tiene hasta la necesidad de no sé, de salir y ponerse por último un carrito y vender algo de comer, pero el miedo a tal vez que el municipio no te dé el permiso es más y se quedan sin hacerlo, y es como que también se puede generar espacios, ir, sacar tu mesa y poner tu mesa y por último vas y lo haces. Decídete y hazlo, nada más. Claro, justamente aquí en el programa hemos tenido algunos compas que han venido, que hacen música en los buses o que venden artesanías, hacen teatro en la calle, y justamente siempre sale este tema, ¿no? De que la gente también necesita buscarse su supervivencia, y de alguna u otra manera siempre existen limitaciones por parte del municipio, del estado, formas represivas, ¿no? Como a veces vemos hasta que les roban a las señitas que están vendiendo en la calle su mercadería, y es una temática, una problemática que algunas veces ya nos ha surgido aquí. El estado quiere que seas un esclavo, eso es lo que nosotros también estamos en contra de que no estás de su lado, no estás. Y eso no es así. Por esa razón es que también estamos nosotros en esto de la autogestión y tratar de sobrevivir por uno mismo y acolitar a la gente que sobrevive por uno mismo, porque el estado lo que trata es de eso, de mantenerte esclavo, ¿no? Claro. Hacerte trabajar toda una vida. Mientras más independiente para haya, menos para no tener una buena remuneración. Puedes vivir, porque mientras estás esclavizado sufres. Y te enfermas, o sea, y vives toda una vida, puta, enriqueciendo a otros y ni siquiera tienes un buen porvenir tú. Claro, justamente ahorita que acabamos de pasar, digamos, este fenómeno natural, ¿no? Aquí en el país, del terremoto que fue en la costa, yo veía que también es una oportunidad, ¿no? Para poder emprender otras formas organizativas, hasta desde la misma arquitectura, ¿no? Como veía, volver a materiales más tradicionales de aquí, pero que son antisísmicos, más resistentes y que parten, ¿no? También de una crítica a ese concreto que durante tantas décadas nos ha colmado en las ciudades, y que vemos que frente a un terremoto como esto, o sea, no sirve el concreto, ¿no? No sirve para nada. Sí, hay también esto del las últimas tocadas que en este tiempo que están haciendo de tocadas punk, obviamente veo que es para ayudar a la gente así que pilas, que aproximadamente en un mes vamos a organizar un evento precisamente para este catástrofe que suscitó en Play.net, precisamente es para recolectar tanto víveres como medicinas para irlos a dejar en distintos cantones donde no ha llegado la ayuda todavía, hambre. ¿No? Entonces, así que muchachos, que la solidaridad permanezca con todos ustedes y que visiten y vayan a nuestro evento, a cualquier evento que creo sea que solidario, mañana, ¿no? Hay una mañana en tu casa, en Play, sí, mañana. Que la ayudan, lo necesitan, hay un es concierto mañana para la largo. Chola, así que pueden ir, igual creo que están, o es la entrada $2 o pueden aportar agua y comida para animalitos. Exacto. Claro, bueno, vamos con dos temas más de la banda. Cuando salí de ahí, jamás imaginé lo que iba a encontrar, los chapas a correr, chapa culero me quiere agarrar, porque tengo ganas de ir a fumar, chapa culero me quiere coger, porque tengo ganas de ir a correr, chapa culero, chapa culero, chapa culero, chapa culero, chapa culero. compas, en un programa más de Frecuencia Subversa. Estuvimos con la banda invitada Sin Voz Ni Voz. No sé si nos dicen qué tema acabamos de escuchar. Facho. Sí, acabamos de escuchar. El último fue Facho, pero antes de ese sonó Chapa Fulero. Es la que aprendió la canción. Esa es que odiamos a esos señores uniformados. No hay nada que hacer, los odiamos. Policía. Los odiamos, no hay nada que hacer. Los uniformados policías, esa es dedicada para ellos. Y la otra de Facho. Facho Marica es una, es lo que la ideología de toda la gente pum, yo creo que no solo la gente pum, de todo el mundo, es no ser fascista, no ser fascista, no a los fachos, o sea, nada de racismo, nada de cosas así. Anticapitalista. Vive tu vida y deja vivir a los demás, ese es el punto. Ajá. Y no sé, sería. Compas, alguna cosa más antes de despedirse, ¿cómo les podemos escuchar? Sí, yo, a ver, contactarnos, nuestro correo es sin voz ni voz, separado con guión bajo, @hotmail.com. También estamos en Facebook como sin voz ni voz también. Y los que quieran, mañana pueden caer a la tocada. Viene esta banda de Colombia que se llama Falso Positivo, que es en Play.net en la Tolaba. Mañana hay concierto, muchachos, desde las 2 de la tarde. Recuerden llevar comidita para perros, comidita para perros que tienen hambre. Si no pagan la entrada, pueden hacer su donación con cualquier situación. Puede ser comida para perro, medicina o botellones de agua. De esta manera, bueno, Ángel se despide de ustedes, oyentes. Gracias, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Eh? Gracias. Exacto, muchas gracias. Saludos a la gente, ahí escucharán la banda. Viva el punk. Sin voz ni voz, la primera creo que es con S, la segunda con Z. Sí, no lo olviden. Porque nuestra palabra es nuestra. Viva el punk. Compas.